Sí, comenzamos con los rurrunes arrancando con más tenores. Siguen apareciendo quienes se van integrando a la creciente lista de renegados y salva el pellejo, que han sido exfuncionarios, exsocios, exenchufados y cuida fortuna rojo rojito que quieren cooperar con las autoridades del norte y de Europa aportando datos importantes de personajes y funcionarios, incluidos ellos mismos, para tener o un perdón sancionatorio o un acomodo legal para poder disfrutar algo de lo habido en 20 años de modos y formas non santas y que ha convertido a algunos de ellos en ricachones que compiten con los clubes millonarios globales en su descarado despliegue de fortuna, costosos aviones y carros y más aún, lujosas multipropiedades en varios continentes, sin mencionar las muchas damas con las que se hacen rodear con descaro en diversas fotos. Tras un tumbe millonario a un protector de fortunas rojitas hecho por dos de sus ex socios en complicidad con otro acusado de lavar dinero de PDVSA, las cosas se agitaron en demasía la última semana. Cifras como un negocio de $1,000 millones a la que le mordieron por un lado 200 y por otro 280 milloncitos sus ex cómplices están en el tapete. Vuelve a aparecer en la traza el nombre del banquero suizo de nacionalidad alemana y que residía en Panamá, acusado en 2018 de lavado de dinero de PDVSA por el Departamento de Justicia norteamericano. El tema es de vida o muerte y hay varias investigaciones tras las pistas en las que vuelven a aparecer negociantes colombianos junto a sirios y libaneses de Venezuela. Se ha hablado mucho de Hezbollah y lo tomo de Wikipedia. Hezbollah, adaptación fonética al español del árabe Partido de Dios, también escrito como Hezbollah o en sus formas menos castellanizadas, Hezbollah o Hezbollah, es una organización islámica musulmana chií libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar, fundada en el Líbano en 1982 como respuesta a la intervención israelí de ese momento y fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria de Irán. Hezbollah recibe armas, capacitación y apoyo financiero de Irán y ha funcionado con bendición de Siria desde el final de la guerra civil libanesa. Incluso la forma en que Irán mostró su apoyo militar al presidente sirio Bashar al-Assad en contra de los rebeldes fue enviando milicianos de Hezbollah para combatir junto a los soldados sirios. Su máximo líder es Hassan Nasrallah. Esta agrupación identificada como terrorista por Estados Unidos, la OTAN y otros países ha sido el coco de los principales organismos de inteligencia del mundo. Por ello, el énfasis puesto por esos entes de seguridad en detectar células o apoyos al temido grupo. El rumor que corre por estos días en Europa es que por primera vez se han conseguido pruebas de las relaciones del grupo con funcionarios venezolanos o sus socios negociantes en otros países. Es lo que se filtró en el Líbano recientemente. ¿Verdad o fantasía? Habrá que esperar, pero me lo aseguran que habrá sorpresa. Voy con uno que pareciera tomado, aunque usted no lo crea, ¿sí? Con esta frase que aquí reproducimos, tiene usted todo el derecho a no creerlas, pero entienda que sí han sido pronunciadas por dirigentes de la dictadura gobernante en Venezuela. La de la vicepresidenta Elsie Rodríguez fue esta: nos toca mucho el alma las terribles imágenes de la represión en Colombia. La vicepresidenta del régimen venezolano afirmó que mientras en países de la región los militares reprimen con violencia las manifestaciones pacíficas, en Venezuela los funcionarios están del lado del pueblo. Eso lo dijo en el Nacional el 22 de noviembre. Corríjame si digo que nunca le he escuchado una frase similar o siquiera parecida cuando desde las fuerzas represivas del régimen de Maduro han provocado muertos y heridos o cuando los policías del Táchira, Javier Useche Blanco y Henry Ramírez Hernández dejaron ciego por dispararle perdigones a los dos ojos al joven manifestante pacífico de 16 años, Rucho Fochacón, o cuando han muerto recién nacido en el hospital Lotame de los Ríos por falta de medicinas, alimentos o equipos dañados o robados del que fuera el hospital modelo en América Latina para niños durante la democracia 1958-1998 y no por culpa de las sanciones gringas europeas. Es el doble lenguaje de dos décadas impuesto a troche y moche. Este lo titularía reconcomio puro. El montaje de la oposición oficial a la conveniencia del régimen tiene que dar frutos cuanto antes para que Maduro recobre al menos un ápice de credibilidad con el grupo consentido con el que pretende eliminar todo viso de verdadera oposición, como lo ha venido haciendo la Asamblea Nacional desde 2016. Por eso envió una delegación al Parlamento Europeo. No sé si los han atendido hoy todavía. Sin embargo, lo que se ha determinado como Comisión para Liberación de Presos Políticos avanza poco a poco debido a las muchas trabas para dejar en libertad a varios de ellos. Pues oigan esto, cada uno de los prisioneros políticos o militares tiene un dueño en las alturas del poder. Es así como si bien es cierto que el empuje de Felipe Mujica del MAS va consolidando a lento paso el exilio del mayor general Miguel Rodríguez Torres, el jefe del SEBIN y el ministro del Interior, hacia una nación europea, no sucede lo mismo con la petición hecha directamente a Maduro y el combo más cercano para liberar o exiliar al mayor general Raúl Isaías Baduel, el preso político militar más torturado con saña en su encarcelamiento. Al solo mencionarlo, me dicen que fue el propio Maduro Moros quien en voz fuerte lanzó un rotundo no. A ese señor no se le puede incluir en las peticiones de liberación. Expresó además uno de los brazos ejecutores de las arbitrariedades del Rojo Poder. Para los integrantes de esa oposición oficial no quedó sino una enorme interrogante. ¿Qué le cobran a Maduro con tanto ensañamiento? Me atrevo a preguntar yo, ¿será acaso la devolución de Chávez desde Los Chiles a Miraflores? ¿Será una venganza de sus compañeros militares? ¿Será una diferencia con los inquilinos del Palacio de Miraflores? ¿Serán temores de su ascendencia en la Fuerza Armada? Nadie sabe el porqué de tanto rencor enfermizo de quienes en cámara se dan golpes de pecho como demócratas. Y eso lo pregona el canciller Arriaza en su viajecito por el mundo. Aquí no hay presos políticos. Tenía las informaciones que, sobre todas estas cosas que están pasando en el exterior, pero tengo una que tiene que ver, voy a reproducir lo que dijo Carlos Raúl Hernández en el Universal. La izquierda que usó un lenguaje hiperdemocrático, poder constituyente, poder popular, diferencialismo, participación, sectores excluidos, y simuló hacerlo para alcanzar el poder, creó sistemas autoritarios híbridos, dice Carlos Raúl, ornitorrinco semidemocrático, para arrojar a la ciudadanía. Cuando las instituciones logran finalmente defenderse y meter una zancadilla a Evo Morales, mientras pretendía robarse nada menos que unas elecciones generales, los semi-intelectuales gritan, golpe de Estado, quienes sacan a Morales son élites malvadas, racistas, estúpidas, que tejieron una conspiración contra el pueblo. Pero si el levantamiento es hacia Piñera, unos desaforados se autosodomizan en público, queman iglesias y hacen pilas de televisores, tablets y DVD o DVD. El razonamiento se invierte mágicamente. El pueblo está harto de injusticia, desigualdad y cuanta superchería se le ocurra. En el primer caso es una conjura cruel contra la gente, en el segundo es un levantamiento más justo que el de Espartaco. El antetítulo que colocó el diario lo resume todo. La diferencia consiste en que en Chile los grupos de poder han mantenido las instituciones democráticas y Bolivia, en Bolivia quiero decir, Morales, la secuestró para crear su estructura autoritaria. Más de un gobernero rojo, tonto y ensimismado, como acostumbran hacerlo, criticará a Carlos Raúl por ser de la ultraderecha cuando es un hombre socialista y democrático, de verdad. La salud revolucionaria, lo titularía. Óigame esto, Amazonas, Anzuategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, del Tamacuro, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia, son los 17 estados propensos a la programación de la fiebre amarilla, la propagación, quiero decir, de la fiebre amarilla, según reporte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública. Bueno, llegamos así al final de este especial del show de Bocaranda. Muchísimas gracias por su sintonía a través de las señales de Vivo Play y TV Venezuela. Los espero en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias por su sintonía.